Muchísimas gracias, Pumas. Dígale a Masa que Diosito me lo bendiga. Sonido para más, con Roberto Ángel, Pablito Barragán y Mari. Sabroso. Masa y Oye, chavo, bala, no te pongas a pelear. Agarra tu morrita y ponte a bailar. Oye, chavo, venga, no te pongas a pelear. Con el combo Colombia vamos a gozar. Hasta acá arriba del escenario. Muchas gracias. Gracias, gracias. Sigue Nelson Velázquez. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias. Que Dios los bendiga.